Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 29 de enero. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado la 56 edición del Certamen Local de Pintura Villa de Ubrique, en el que podrán tomar parte cuantos artistas naturales o vecinos de nuestra localidad lo deseen. El tema y tamaño serán libres y en cuanto a la técnica se admitirán todas las técnicas o corrientes estéticas, debiendo de ser las obras originales ya que no se admitirán copias. Las bases establecen la única categoría de local a partir de 18 años. Se concede un primer premio de 750 euros y placa y un segundo premio de placa. Los ganadores del primer premio del certamen local deberán participar a partir de entonces en el certamen andaluz de pintura, no pudiendo participar más en este certamen local. Será de aplicación al premio metálico la legislación vigente en materia de IRPF a los efectos de descuentos correspondientes. Cada artista podrá presentar un máximo de dos obras. Al dorso de cada obra figurará el nombre y apellidos del autor, su dirección y teléfono, así como la denominación de la obra. El plazo de entrega se ha fijado del 4 al 6 de mayo en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán, en horario de 10 a 2, y deberán de ser las obras entregadas con un soporte adecuado para su posterior montaje expositivo. El fallo del jurado el 7 de mayo será inapelable y los premios se otorgarán teniendo en cuenta el dibujo, la composición, personalidad y lenguaje del artista. El jurado estará formado por una comisión técnica y las obras serán expuestas al público a partir del fallo del concurso y hasta el próximo 8 de junio en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán. Cambiamos de asunto. El Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Cádiz, que se reunía en la tarde de ayer jueves vía telemática y presidido por la Delegada Territorial de Salud y Familias, y entre las novedades de las conclusiones extraídas se decidía el cierre perimetral y el cese de toda actividad no esencial en el municipio de Benaucaz, después de que ayer su tasa de pruebas diagnósticas de infección activa se elevase a 1.040 casos por cada 100.000 habitantes. Este mediodía, la Junta de Andalucía de nuevo actualizaba los datos de contagios, notificando 4 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique y la curación de una persona. La tasa de pruebas diagnósticas de infección activa en Ubrique se mantiene en 204,8 casos por cada 100.000 habitantes, con 34 casos registrados durante los últimos 14 días, de los cuales 16 corresponden a la última semana. Y en relación con la crisis del coronavirus, también hoy hemos conocido que una clase de tercero de primaria del Colegio Reina Sofía ha sido confinada siguiendo los protocolos establecidos por la Junta de Andalucía. Esta es la segunda aula completa de un centro de infantil y primaria de nuestra localidad que debe pasar cuarentena. Y continuamos hablando de centros educativos, ya que los colegios ubriqueños han celebrado hoy viernes el Día de la Paz y la No Violencia, con distintas actividades como la lectura de un manifiesto donde se defiende la cultura de la paz, el respeto a la vida, la cooperación y la dignidad de las personas, así como se rechaza la violencia en cualquiera de sus formas. Para conmemorar este día, además, se ha distribuido una chapa cuyo diseño ha sido realizado este año por una alumna del IES Francisco Fatou, Noa Gómez Benítez. La jornada, además, ha estado amenizada con el tema «Eso que tú me das» de Pau Donés. Todas las iniciativas se han impulsado desde Ubrique Blanco de Paz. Es más complicado trabajar y ejercer la labor docente en tiempos de pandemia y, lógicamente, pues lleva a cabo el proyecto Ubrique Blanco de Paz, pues ha tenido algunas diferencias e incluso algunas supresiones de actividades, teniendo en cuenta el rigor sanitario que tenemos que respetar en todo momento, porque nos jugamos la salud de las personas y eso es casi lo más importante que hay. Nosotros, en relación a las comisiones que tenemos, desde el principio del curso hemos estado muy en contacto con todas las personas coordinadoras y hemos valorado el desarrollo de las actividades. Concretamente, la actividad de teatro este año no se va a desarrollar. Claro. Porque la actividad era fundamental

se sigue haciendo la desinfección, creo que es importante que se siga haciendo, resaltando la importancia que tiene la desinfección, y más en estos momentos, pues seguimos desinfectando. Tenemos nuestros parques infantiles actualmente, según la Junta de Andalucía, pueden seguir abiertos, pues los tenemos abiertos y se siguen haciendo la desinfección. Los patios los hacemos también, los patios de los colegios los hacemos todos los fines de semana, los exteriores, tanto los patios exteriores como la parte de que se, la por la que acceden tanto padres y madres y niños y niñas a los centros, los exteriores de la residencia de ancianos, los exteriores de la policía local, la entrada al ayuntamiento también se hace diariamente por la cantidad de gente que acude al espacio de, en este caso, al ayuntamiento. Los soterrados también es verdad que se están desinfectando, y la entrada al centro esa. Con respecto a la delegación de residuos sólidos urbanos, decir que tenemos un acumulado, tenemos ya el total de que se han recogido de residuos sólidos urbanos en el año 2020, y asciende a 7.534.460 kilos entre residuos sólidos urbanos, envases, vidrio, papel cartón, muebles y enseres y jardín de la poda de los jardines. Con respecto a la Concejalía de Parques y Jardines, comentar que, bueno, empezar por la campaña tan importante que hicimos en Navidad. Entendemos que por el COVID también teníamos que adecentar y adornar nuestro municipio, nuestro pueblo, para que, ya que no, nuestros ciudadanos no podían salir de nuestro entorno, pues pudieran pasear por nuestro pueblo y lo hubieran iluminado como por parte de la Delegación de Cultura y adornado por parte de la Delegación de Parques y Jardines, y se hizo un esfuerzo importante para adornar todo Ubrique. Decir que por parte de Básica, como bien digo, por parte de Superior, un trabajo importante, y que se estropeó, entiendo que lo que fue visible para muchos ciudadanos y ciudadanas de Ubrique, que se estropeó por las importantes lluvias que vinieron en ese momento, y tuvimos que hacer un esfuerzo importante también por hacer también una segunda plantación por tema de la lluvia. Se hizo un macetero por parte de unos trabajadores de Básica, al que se le agradece la implicación que tienen siempre con nuestro pueblo, un macetero grande en el que se puso en la esquina, para entendernos, para ir a la esquina de Guailla, donde se pone habitualmente, ya es el segundo año que lo hacemos, el árbol de Navidad. Y bueno, aparte con todo esto, seguimos atendiendo el aviso de los vecinos, la poda generalizada que se hizo. Y con respecto ya a este mes de enero, bueno, pues hemos estado siguiendo con la poda, los avisos de los vecinos, y también teníamos en la calle Cruz, nos habíamos comprometido también con los vecinos en adecentar la calle Cruz. Bueno, pues también se ha adecentado. Hay que agradecer también a la delegación de, en este caso, de mis compañeros, por toda la limpieza que se ha hecho de verdín y por toda la pintura, y se han adecentado las jardineras, se ha hecho una poda nueva y se han puesto rocallas. Yo creo que se ha hecho un adecentamiento importante en la calle Cruz. También en la calle Rosario se ha adecentado la jardinera, se ha limpiado y se han puesto rocallas nuevas. Seguimos trabajando en la Dirección de Parques y Jardines, como no puede ser de otra manera, y agradeciéndole a los trabajadores la implicación que tienen en esta delegación. Me iré también en este caso a la Delegación de Política Social y decir que por parte de Diputación y con el Ayuntamiento se ha hecho la renovación del convenio, del Plan Concertado de Servicios Sociales, de la Ludoteca, de Ayuda a Domicilio y el Programa de Mayores Activos. Con respecto a Política Social, como vengo informando meses atrás, voy a dar el dato de los CIBOS que se han solicitado, los servicios que han solicitado por parte de los usuarios de servicios sociales durante de enero a diciembre de este año. Las citas que se han solicitado son 1.723 citas las que se han solicitado, 1.468 usuarios los que se ha atendido, y yo creo que es una cosa que vengo resaltando o detallando también, como bien digo, en plenos anteriores, decir que esto ha sido estas ayudas sociales que se han dado a nuestra familia de Ubrique, que lo están pasando mal. Anteriormente teníamos familias que también lo estaban pasando mal. Con esto de la pandemia, desgraciadamente tenemos a familias nuevas que han venido a nuestro departamento y que hemos tenido que atender y que seguimos atendiendo. Y esto quiero decir también, creo que es reseñable e importante que gracias al esfuerzo que se ha hecho desde el Ayuntamiento con el presupuesto municipal que se tiene del plan de ayudas sociales que se tiene de 110.000 euros, pero no puedo dejar de reseñar los 15.000 euros que desde Diputación nos han venido súper bien para pobreza energética, los 42.000 euros que han llegado de Diputación también del plan de ayuda extraordinaria, los 16.000 euros que se han destinado por parte de Diputación al plan del plan Invierte y los 35.250 del Fondo Estatal que también nos han venido. O sea, yo creo, quiero reseñar y no me cansaré de decirlo, que es importante la ayuda que se le está dando de este ayuntamiento a tantos y tantas familias que en estos momentos lo están pasando mal y que en este momento es cuando más tenemos que estar con ellos. Y hay que decir que, bueno, pues que en este momento pues las ayudas han venido donde han venido, no han venido ninguna ayuda de Andalucía, pero bueno, entendemos que desde nuestro ayuntamiento y desde Diputación, y en este caso desde el Fondo Estatal, son los que han venido a ayudar en estos momentos a las familias que más lo necesitan. Por su parte, el delegado de Urbanismo ha anunciado que se va a proceder a la adjudicación de las obras en la barriada Mirasierra en esta semana y que igualmente en breve se podrán iniciar las actuaciones en la zona de la Alameda del Cura para proceder a la mejora del pavimento y la recogida de pluviales. En relación a la delegación de Urbanismo, dos noticias importantes ya, pues, porque bueno, estaba previsto que llegasen y bueno, ya parece que vamos viéndole la culminación. Una de ellas es la intervención del plan provincial Mirasierra. En esta semana está previsto ya la adjudicación de la misma. Se ha procedido a las mesas de contratación y están pendientes de las últimas fases de documentos para ya la adjudicación definitiva. Igualmente, una noticia importante también era la subvención que se había pedido a la Diputación Provincial para poder atender la demanda existente en la zona de Alameda del Cura por las escorrectías de agua, la recogida de pluviales y las mejoras del pavimento. Y en estos días nos ha llegado ya la documentación en la que se solicita al ayuntamiento la documentación técnica para montar el expediente y firmar el convenio de la misma. Por lo tanto, una buena noticia y en breve vamos a poder formalizar y actuar en la zona. También en el ámbito de la delegación de urbanismo, bueno, pues decir que estamos todavía dentro de los plazos pertinentes de la Junta de Andalucía para la aprobación definitiva del plan general que fue remitido y estamos expectantes y a la espera de que tengamos noticias del mismo. Como digo, estamos todavía dentro del plazo lógico para que se estudie la documentación y se remita, por lo tanto, en cuanto se reciba, pues podremos ver si hay algo que subsanar y acometerlo de inmediato. Si no, pues igualmente celebrar algo que será bueno para todos y es que el plan general esté en su aprobación definitiva en muy poco tiempo. En cuanto a la delegación de agua, el ciclo integral del agua, bueno, pues buenas noticias también, dado que la manera en la que viene lloviendo es buena. Que llueva siempre es bueno, pero sabemos que dadas las condiciones orográficas de nuestro municipio, pues estamos muy condicionados a la forma en la que lo hace. Deciros el dato, con las últimas lluvias hasta ayer se habían recogido 625 litros de agua en lo que llevamos de año hidrológico. Esto significa que vamos 143 litros todavía por detrás de cómo estaríamos el año pasado, en esta fecha. Pero es verdad que estamos por encima de años anteriores. Estamos ya en 90 litros por encima de hace dos años, 170 por encima de hace tres años y 165 por encima de hace cuatro años. Por lo tanto, bien, está lloviendo bien y los acuíferos pues se están cargando de agua para épocas de menos lluvia. Lamentar, como es lógico en esta fecha y dada el tiempo que lleva lloviendo, pues que hay episodios de turbidez en determinadas captaciones que bueno que se van desviando a través de bypass para meterlo de otras que no presentan turbidez, como es lógico. Y también en esta misma sesión plenaria, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha expresado su preocupación por la evolución actual de la pandemia. Estamos de nuevo, ¿no?, ante esta situación de pandemia, de crisis sanitaria, pues volcado en intentar proteger a nuestra gente, el estar colaborando con las distintas administraciones para la mejora de la situación sanitaria y básicamente la alcaldía, ¿no?, está de nuevo pues con los esfuerzos puestos en todo lo que es transmitir a aquellas cuestiones que nos parece de interés a la Junta de Andalucía en sus diferentes delegaciones territoriales y especialmente con la de salud, que como sabemos esta tercera ola está teniendo ya unos datos más que preocupantes, ya no solo por el incremento tan rápido que se está teniendo de personas afectadas por la COVID-19, sino también por la situación de ingresos en UCI y también por los fallecimientos que se están produciendo. Darle también desde la Corporación Municipal y todos los que estamos aquí nuestro ánimo y a la pronta, ¿no?, y deseo de la pronta recuperación de todos los enfermos. Sabemos que la alerta y el prisma de la Junta de Andalucía para las medidas más restrictivas se ha puesto en aquellas poblaciones que superen los 500 sobre 100.000 habitantes. Y bueno, esperando a que estos días, a ver cómo vamos evolucionando, aprovechar esta ocasión una vez más para agradecer la colaboración de todos los grupos municipales y también de la ciudadanía en contener la pandemia y esperemos que vayamos, como estamos diciendo, mejorando. En esa situación tuvimos también, antes de la valoración y de las medidas a adoptar por la Junta de Andalucía, con la vuelta, como decía, de la fiesta navideña, una reunión comarcal con la delegada territorial de salud. La teníamos el miércoles 13 de enero a las 10:30 de la mañana, que nos convocaban el martes por la tarde, donde creíamos que se nos iba a hacer una exposición de las medidas que tenían previsto tomarse por la Junta de Andalucía para ese próximo viernes, ¿no?, día 15, que se iban a dar a conocer la actualización de las mismas ante las circunstancias sanitarias de Andalucía, y al final pues se trataba de compartir con la delegada, que lo valoramos en positivo también, como no puede ser de otra manera, todas las inquietudes que nos están llegando a través de nuestros vecinos y vecinas. Ella reconocía que los ayuntamientos estamos viviendo codo con codo y mano con mano pues lo que son las experiencias familiares y personales de los ubriqueños y ubriqueñas, y entonces pues aprovechamos para transmitirle desde el ayuntamiento, desde la titular de alcaldía, pues todas esas cuestiones que nos parecían resaltables en el ámbito de la salud, haciendo hincapié especialmente en lo que son las cuestiones sanitarias, como pueden ser los medios sanitarios que debe de tener esta comarca, especialmente el hospital de referencia que tenemos desde nuestro municipio, que es el hospital concertado de Virgen de la Montaña en Villamartín. Estuvimos también valorando el periodo de vacunación que se ha estado haciendo por parte de la Junta de Andalucía en los distintos grupos de personas según esa estrategia de vacunación, y que se han desarrollado con plena normalidad en nuestra localidad, y decirles que de hecho ya en estos días se están haciendo esas segundas dosis en los distintos grupos de personas residentes en este caso, y personal también de cuidado. Afortunadamente, bueno, pude trasladarle en primera persona la preocupación de que la vacunación para las auxiliares, tanto de ayuda a domicilio como de dependencia, para este municipio era importante el atenderlos en el próximo nivel de grupos de personas a vacunar. La delegada nos transmitía que así lo iba a tener en cuenta y lo tenía considerado la Junta de Andalucía, y que esperaba que pronto se realizara. Y hoy hemos tenido la grata noticia de que ya la Junta de Andalucía está solicitando a los ayuntamientos los datos de las auxiliares para antes del día 1 de febrero, para comenzar esa vacunación también en este próximo grupo. Así que felicitar a las auxiliares, agradecer a la Junta de Andalucía que vaya a realizar avanzando en este proceso de vacunación, y que tomara en cuenta también pues esas peticiones que en este caso la alcaldesa de Ubrique también realizaba directamente. Decirles que, aparte de estas cuestiones de, sin lugar a dudas, las más perentorias, importantes y ahora mismo necesarias, valorábamos también la situación económica de todo lo que es un sector azotado, no solo por la crisis sanitaria, sino también las repercusiones de las distintas medidas que se tienen que adoptar para evitar las aglomeraciones de personas, y son víctimas indirectas de otro tipo de crisis como la económica, con una dificultad importantísima a la hora de mantener sus distintos negocios y establecimientos, por lo que agradezco como alcaldesa una vez más la empatía de nuestra gente, de los ubriqueños y ubriqueñas, por volcarse también en consumir los productos de nuestra localidad, en consumir en los negocios locales y también en todo lo que supone, ¿no?, volcarnos y sumar esfuerzos para aguantar de una manera conjunta estos distintos golpes que van llegando. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.